Porque sabemos lo que es vivir durante meses esperando a ver cuándo llega el cronograma de pago. Con meses sin cobrar, lo hemos vivido en nuestras familias, con nuestros salarios, porque sabemos lo que es estar en la ruta, con la sensación de estar abandonados, con la sensación de que estamos y ahí nos dejaban. Como decía el gobernador en ese entonces, ya se van a cansar. Y no nos cansamos esa vez, y no se cansan los compañeros de Chubut. Y nosotros no vamos a permitir que los compañeros de Chubut se sientan como nos sentimos nosotros. Por eso les vamos a demostrar todo el acompañamiento. Por eso nos vamos a hacer eco de sus demandas. Las compañeras, mayoría compañeras, no estaban por capricho cagándose de frío en la madrugada porque no tenían otra cosa que hacer. Estaban ahí porque estaban convencidas de que reclamar, que hacerse visibles es necesario para que el gobierno escuche la demanda de los trabajadores y las trabajadoras. Porque no vamos a aceptar discursos baratos donde nuevamente nos hicieron creer que si los ricos ganaban más, todos nos beneficiábamos. Y sabemos, porque lo hemos sufrido como pueblo, que los ricos si algo nos dejan son las obras, y nosotros no queremos las obras. Queremos disputar los recursos que el mismo pueblo genera. Porque si este país, si esta provincia, si cada una de las provincias va a poder crecer, es porque somos nosotros, el pueblo, los trabajadores, las trabajadoras que las sostenemos día a día, en las aulas, en las escuelas, en los jardines, en la plaza y en la calle. Porque es el trabajo lo que produce la riqueza. Así que vamos a exigir que sean los trabajadores los que nos llevemos las riquezas. Por eso también vamos a decir que también en nuestra provincia vamos a pedir que se aplique lo que firmamos en paritaria claramente, revisión mensual y apertura de paritaria para el tercer trimestre. Y tampoco vamos a permitir que nos digan que cuando nos manifestamos en la calle es porque atentamos contra la democracia, al contrario. Estamos en la calle porque estamos convencidos de la democracia, porque estamos convencidos de la voluntad popular, y la voluntad popular se muestra de distintas formas. Se muestra en el voto, se muestra en las elecciones, pero también se muestra acá y se muestra hoy en las escuelas vacías, porque estamos convencidos de que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Así que solidaridad y a seguir luchando, compañeros y compañeras.